de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud necesita 31.300 millones de dólares para financiar las pruebas, medicinas y vacunas contra la COVID-19. Hasta ahora se han comprometido 3.400 millones. La organización ha publicado los planes financieros del acelerador de herramientas de acceso a la COVID-19, una iniciativa que reúne a gobiernos, científicos, empresas, sociedad civil y filántropos para llegar cuanto antes al fin de la pandemia. Según este plan, se necesitan 500 millones de pruebas para los países de ingresos medios y bajos hasta mediados de 2021, 245 millones de tratamientos y 2.000 millones de dosis de vacunas, de las cuales el 50% se destinarán a estos estados hasta finales de 2021. La OMS reconoce que es una inversión significativa, pero que palidece si se compara con el coste de la pandemia. Supone una décima parte de lo que el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial está perdiendo cada mes. Además, 468.000 personas ya han perdido la vida. Ante la conferencia de donantes que se celebra este sábado, el director de la organización pidió colaboración para garantizar un acceso igualitario. Las vacunas, pruebas y medicinas son herramientas vitales, pero para ser verdaderamente efectivas se tienen que administrar con otro ingrediente esencial, la solidaridad. España ha mantenido a inmigrantes empleados para recoger fresas como trabajadores esenciales durante la pandemia, pero en condiciones equivalentes a trabajos forzosos, completamente desprotegidos ante el coronavirus y sin asegurar su atención médica, según un relator de la ONU. El experto sobre pobreza extrema, Olivier de Schutter, pide al gobierno y a las empresas que mejoren de inmediato las pésimas condiciones de trabajo de los marroquíes contratados como trabajadores esenciales para recoger fresas en Huelva, y les reclama que dejen de pasarse la pelota por el incumplimiento de las leyes. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados trabajadores esenciales fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas, dijo The Shutter. Se alertó a las autoridades competentes, asegura, pero estas han permanecido en silencio y cuando los trabajadores se enfermaban no se garantizaba su acceso a la atención médica. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México ha pedido que se garantice la justicia para las víctimas de tortura en el país, que pertenecen sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Aseguran que, según lo que han observado, la tortura en México no ocurre al azar, sino que va dirigida a los sectores más vulnerables de la población y que se usa principalmente para fabricar acusaciones penales. Explican que se ha cometido en contra de personas que por sus condiciones de pobreza o de abandono se encuentran en una posición de desventaja para hacer frente a los cargos con los que son llevados a los tribunales, lo que a su vez ha ocasionado que sus denuncias de tortura no sean escuchadas. Y Sudamérica está en alerta por la nube de langostas del desierto que se encuentra en el norte de Argentina. El martes, funcionarios argentinos informaron que se habían visto langostas del desierto en la región de Santa Fe, a 250 kilómetros de la frontera con Brasil. Un experto de la FAO en el país dijo que la mejor manera de combatir la plaga es con fumigación aérea y haciendo un seguimiento en tiempo real. Con relación a esa concentración, esa onda de gafanhotos que puedan atingir el Brasil. Con respecto a esta ola de langostas que puede llegar a Brasil en los próximos días y horas, el método de prevención más importante en este momento es un plan para monitorear cómo se mueven las langostas en tiempo real junto con las autoridades de Argentina y Uruguay, explica el ingeniero agrónomo Fernando Ratti. La FAO considera a la langosta del desierto la plaga migratoria más destructiva del mundo. Una nube de 1 kilómetro cuadrado de estos insectos puede consumir la misma cantidad de alimentos que 35.000 personas en un día. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Mensajes recibidos a través de nuestro WhatsApp. Mira, almacenes todo, ferretería también están abiertas, negocio de ropa hay unos cuantos abiertos, regalería, bazares. No, acá es medio como la gente se hinchó las pelotas y empezó a abrir. Los restaurantes hacen takeaway, esa pelotude que te lleva la comida, viste, que pobres se cagan de hambre. Después, el resto, no, está todo más o menos abierto. Lo que pasa es que, bueno, al no poder entrar, viste, todo lo que es ciertos negocios, los de ropa y todo, están jodidos, porque ahora esos los van a cerrar seguramente. Hay que ver cuánto cierran, porque yo te digo que acá la gente le está chupando un huevo y mantienen todo abierto igual. Lo que se está armando quilombo, pues yo tengo, viste, el tema este del tipo que está en el Ministerio del Interior. Lo que se está armando quilombo, que muy poca gente lo sabe, que esto te lo digo como viene la mano, es con el campo. Con el campo se está armando quilombo. En Las Heras, que está cerca de Bahía Blanca, hay un polo ahí que es muy sojero. Hay muchos silobolsas, viste, cuando ponen la soja en esos gusanos blancos largos, en vez de llevarla a los silos, porque cuando vos la llevas a los silos hay un descuento, yo te digo, por una época llevaba. Tenés un descuento, la humedad del grano, el precio justo como está en ese momento, el peso específico. Entonces los tipos lo que hacen es la guardan esperando el buen precio para después venderla. Soja y otro tipo de granos. Bueno, dice que ahí en Las Heras, tipo 1 de la mañana, un tipo de ahí ve que viene por un camino rural, vienen varios camiones. Camiones con acoplado, 4 camiones con acoplado. Y entonces agarra y se queda mirando, pispeando, y se bajan de un camión y se viajan. Dice, cada camión había entre 30 y 40 negros. Me dice, un negro grandote, feo, dice, 2 metros. Claro, después saltó, eran todos gente de Moyano. 60.000 pesos a cada uno le pagaron. ¿Escuchaste? 60 lucas. El plan era ir y romper todos los silos bolsa. Y entraron a romper los silos bolsa y el tipo cuando ve eso, llama a uno que es medio el que está ahí en la parte del pueblo, tipo que nuclea a todos los cerealeros y qué sé yo, que son todos independientes, lo llama y le dice, mirá, están por tal camino, acaban de parar 4 camiones, están rompiendo los hilos del campo Doña Flor, ponele. No, donde Flor no, olvídate, pone Doña Elena, saquémonos. Bueno, Doña Elena, están rompiendo los hilos. Cuando pasan el dato, dice una movilización infernal, todo mediante WhatsApp, dice se juntaron entre 50 y 60 camionetas 4x4, Amaro, Frontier, Ranger, Toyota, dice que iban todas las camionetas llenas con los chabones de campo, iban dos o tres adentro y cuatro arriba, todo con escopeta del 12, no había ninguno que tuviera menos del 12, y algunos con fusiles. Dice que se le fueron al humo, se le metieron cuatro o cinco camionetas adelante, no sé cuántas camionetas atrás, y después de costado en el medio del campo, pegadas a los alambres, enfocando con las luces altas los camiones que estaban en el camino, 20 camionetas de cada lado. Se bajaron todos los tipos y empezaron a tirar un par de tiros al aire. Los negros salieron corriendo para el camión. Estaban todos con cuchillo, machete. Un par si quiso hacer el guapo, se le fue encima a los campesinos con la del 12, casi que le vuelan las chancletas. Le empezaron a tirar y los empezaron a hacer bailar en el piso. Se iban al camión, se metían en los camiones y gritaban, basta, no tiren, no tiren. Rodearon los camiones, todo armado. Calculá que eran 60 camionetas, vienen a ser 200 tipos, 250 tipos con escopeta. Rodearon el camión y uno gritó a las gomas. Hicieron mierda las gomas de los camiones, se las hicieron recontra mierda, todas. Y a un par le hicieron simulación de ¿cómo que se llama? De ejecución. Los tiraron contra el piso, los pusieron en la zanja, le apoyaron la escopeta en la cabeza y después le pegaron, volaron un metro cuadrado de tierra alrededor con el escopetazo al lado de la jeta. Los negros, al más de uno se meaba, lloraba, por favor no nos maté, nos mandaron, nos pagaron 60.000 pesos, tenemos que mantener a la familia, la concha de tu madre. ¿Sabés qué, Eva? La próxima vamos a matarlos a todos, los vamos a meter en uno de los camiones y los vamos a llevar para allá. Van a estar todos muertos en la caja. No sabe lo negro cómo gritaban. Después de eso, se ve que más de uno de los que estaban en los camiones llamó a la cana. Cuando llaman a la cana, viene la cana en 2 minutos y el tipo dice, no, y nos quisieron matar, que esto, que el otro, qué sé yo. Y dice, ¿con qué lo quisieron matar si ninguno está armado? Le dijo la cana. ¿Cómo si no hay armas? No, están todos armados con escopeta, mire el camión, tiene las ruedas reventadas. Y qué sé yo, si ustedes no se quedaron acá, pues se les reventaban las ruedas. O ustedes se pelearon, yo no sé nada. La cana dice que ni cinco de pelota. Le digo, claro, la cana es toda gente del pueblo. Pero los canas ya le dijeron, miren, no se manejen más con el teléfono, porque con el teléfono queda todo registrado, empiecen a manejarse con handy. Hubo récord de venta de handy en la acera y después se fueron a Bahía Blanca, no hay más handy. ¿Querés ir a Bahía Blanca? No hay un handy. Están todos, ahora tienen todos handy, hacen guardias alrededor de los y la bolsa de a 2 personas y se handean si viene alguien o pasa algo y se te viene toda la poblada encima. Se está poniendo, te digo, Elvio, se está poniendo picante mal. Y si le vas a pelear al campo, en el campo te hacen mierda. Porque vos en la ciudad no podés hacer nada. O sea, vos te vienen a prepotear, vos te querés defender y vos vas preso por querer defenderte, por disparar un arma, estás filmado en todos lados. En el campo no hay cámaras. En el campo se usa escopeta. Los campesinos saben tirar a la perdiz al vuelo. Y aparte con una escopeta nadie erra el tiro. En el campo las cosas desaparecen. Vos hiciste mierda a alguno, volaste la escopeta. No, yo no tenía nada. Aparte la escopeta no deja rastro balístico. A vos te pegan un tiro con una escopeta, te hacen un agujero de 30 o 40 centímetros de diámetro, los perdigones no dejan rastro balístico, van pivoteando dentro del caño, no hay estriado. Olvídate que pierden como en la guerra. Pueden ir armados como sea, pero los caminos, la logística, los tractores para romper las calles, ¿quién lo tiene? No tiene lo de campo. No te podés pelear con el campo. Te hacen mierda y los gringos esos laburantes son más pesados. Son calladitos y humildes, pero donde te le fuiste y te le paraste de mano, sacaron el cuchillo y te partieron en dos. No son negros bravucones que cuando se le viene la complicada se mean encima, ¿entendés? Están acostumbrados. No, se viene una complicada, ¿eh? Esto todo dicho por este que labura en el Ministerio del Interior y dice, no sabe el quilombo que se está armando. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy la temperatura máxima estará en los 11 grados, con cielo nublado y con algunas precipitaciones. Mañana, miércoles, nublado con 8 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves, 8 grados de máxima, 6 de mínima también, nublado. El viernes, algo nublado con 11 grados de máxima, 6 de mínima. El sábado nublado con 12 de máxima, 7 de mínima. Y el domingo nublado con 10 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Vamos a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 12 grados, cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana miércoles nublado con 9 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves nublado con 10 de máxima, 6 de mínima. El viernes algo nublado, 12 grados la máxima, 7 la mínima. El sábado nublado con 13 grados de máxima, 10 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 12 grados con cielo algo nublado. Mañana miércoles nublado con 13 de máxima, 3 de mínima. El jueves despejado, 13 de máxima, 3 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 19 grados la máxima, 4 la mínima. El sábado ligeramente nublado, 17 de máxima, 7 de mínima. Y el domingo despejado con 14 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico en Rosario. Hoy con 13 grados de máxima, cielo nublado. Mañana nublado con 12 grados de máxima, 7 de mínima. El jueves algo nublado, 12 grados de la máxima, 4 de la mínima. El viernes algo nublado, 15 de máxima, 5 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 8 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 16 grados. Cielo despejado. Mañana miércoles también despejado. 14 la máxima, 2 la mínima. El jueves ligeramente nublado, 14 de máxima, 1 grado de mínima. El viernes despejado con 14 grados de máxima, 1 grado de mínima. El sábado nublado, 21 grados la máxima, 3 la mínima. Y el domingo nublado con 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. Ahora vamos a Neuquén. En Neuquén la máxima en el día de hoy será de 10 grados con cielo nublado. Mañana miércoles nublado con 11 grados de máxima, 5 de mínima. El jueves despejado, 12 la máxima, 4 la mínima. El viernes nublado, 9 grados la máxima, 5 la mínima. El sábado algo nublado, 11 grados la máxima, 4 la mínima. Y el domingo parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 5 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 17 grados. Cielo despejado. Mañana miércoles algo nublado, 12 la máxima, 4 grados la mínima. El jueves despejado, 15 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes algo nublado, 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. El sábado 16 grados la máxima, 8 la mínima, parcialmente nublado. Y el domingo despejado con 15 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Llegamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy estará en los 9 grados con cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana miércoles nublado con 9 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves nublado, 11 de máxima, 7 de mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima, 5 grados la mínima. El sábado algo nublado con 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el domingo nublado, 10 grados la máxima, 5 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con el pronóstico en Mendoza. La máxima hoy 9 grados, con cielo algo nublado. Mañana miércoles ligeramente nublado, con 9 grados de máxima, 2 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 3 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 3 la mínima. El sábado algo nublado, 10 grados la máxima, 6 grados la mínima. Y el domingo despejado, totalmente despejado. 9 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Llegamos a Buenos Aires, donde también ya vamos cerrando este tramo dedicado a los pronósticos. Hoy en Buenos Aires, nublado, con algunas precipitaciones, 12 grados de máxima. El miércoles, parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 8 grados de mínima. El jueves, nublado, con 10 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes, nublado, con 13 grados de máxima, 7 de mínima. El sábado, nublado, con 14 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el domingo, ligeramente nublado, 13 grados de temperatura máxima, 10 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.